De la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. Alegría del año nuevo viene ya. Otra brazo se confunde mi tristeza. Para doce, el año va a terminar. No voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá. Para doce, el año va a terminar. No voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá. Me perdonan que me vaya de la fiesta. Y algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me espera. En la noche hasta que eterna Navidad. Tantito para doce, el año va a terminar. No voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá. El año va a terminar. No voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá.